A ver, ¿pensar en qué? Tiene que ser bueno para hacerlo. Vamos a ver qué podemos hacer. Sí. Bueno, ya vieron lo que se trataba hoy. Ya habrá visto la gente de qué se trataba esto hoy. Vamos a volver con el temita de las personalidades. Y para este vamos a hablar de Aaron Swartz. Sí. Que precisamente por estas fechas, creo que es la otra, el otro, entre 15 días que se cumple casi 30. O sea, tuviera 30, si no hubiera fallecido. Tuviera 30. Sí, hace 3 años murió. Ese hizo todo rápido. Sí. Todo joven. Rapidísimo. Acércate un cochito más al. Yo. De verdad, si el tipo hubiera seguido viviendo. No, es un duro. Pero. ¿Quién sabe qué estoy haciendo? Ajá, ¿y por qué? vamos a resumir por qué. Pero bueno, hace rato lo que escucharon fue un manifiesto que él hizo. Un manifiesto de la guerrilla digital. Sí, porque, bueno, Aaron Swartz es programador, escritor, activista político, activista, por decirlo de alguna manera. Y entre esas cosas, pues, escribió ese manifiesto que mucha gente, pues, que es programador, le costaría pensar, ¿no? Y eso lo hizo un programador, más bien parece un sociólogo, una cuestión así. Sí, sí. No, porque el tipo era comprometido también con cosas que no eran exclusivas de la programación. Sí. De paso, Cañazo, agradecer un poquito a Clarita Roballo que nos pasó el material que pasamos al principio, a la gente de Radialista que grabaron este manifiesto. Bueno, por ejemplo, de lo que sea Aaron Swartz, viendo el documental tiene su propio documental después de que falleció. Se llama El Hijo de la Internet, ¿no? Uh-huh. El Hijo de la Internet. Ya comenzando desde pequeñito ya le interesaba muchísimo las cosas de computadoras, porque el papá estaba en una compañía de computadoras. Creo que era o programador o ingeniero en algo de ese estilo. Era muy curioso, era inteligente, ya de pequeño sabía leer y le gustaba explicar a los hermanos todo lo que aprendía. Sí, sí, ya a los 3 años sabía leer y incluso los padres se asustaron. Ya a los 3 años sabe leer, a uno lo asusta, ¿no? Es como la película de la niña Matilda. Ya los 3 años. Escuché, y también en el documental hablaban que, por lo menos, porque son 3 hermanos, ¿no? Que en el sótano comenzaron a hacer un juego. Ajá. Un juego de Star trivia. Wars. Ajá, como era como una trivia, algo una así. Una trivia de Star Wars de preguntas y respuestas. No sé, qué loco. Y 3 chamitos. Sí, 3 chamitos. Y el chamito, el otro hermano, no me acuerdo cómo se llama el otro hermano, recuerda que él sentía que, bueno, ya se acabó el programa, ya no hay más nada que agregarle. Y Aaron no se quedaba con esas, quería agregarle más. No, yo creo que puede hacer esto. Y si le ponemos esto así, o sea, es una persona que le gustaba seguir yendo más de las cosas. A los 12 años que ya había desarrollado un sistema informático, ¿no? Sí. Y de código abierto. Creó la Infobase, que es algo como la Wikipedia, pero mucho antes la Wikipedia, para que la gente compartiera artículos. Y redactar a los artículos. Ajá, y lo pudiera editar exactamente. Exacto, como una Wikipedia. El mismo principio. Era la misma base. Y antes que naciera Wikipedia, ¿no? Ajá. Sí. Y estamos hablando, ¿cuánto tenía cuando eso? 12 años. 12 años. No. Pero 12 años, ¿qué estaba haciendo, Ron? Estaba jugando con carritos. Jugando con carritos todavía. Solo 12 años estaba viendo cómo hacía para no ir a la escuela. Y después a los 14 años comenzó, o sea, el chamito pues se hizo popular, ¿no? Sí. Hizo popular ya en porque donde eso estudiaba. Le dio un premio. Ganó el premio Ars Digita, que entrega a jóvenes que crean sitios web útiles, educacionales y colaborativos. Y entonces eso le dio pues reputación y se fue interesando en muchas cosas. Ya que a los 14 años... A los 14 años él comenzó a trabajar en lo que se llama el desarrollo del RSS. Ajá. El estándar, claro, RSS. El estándar es RSS. Que y se usa hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Yo por lo menos lo uso. Sí. Que, bueno, para la gente que no sabe, RSS, ajá, es como una especie de actualizador de noticias, ¿no? Es un indicador, ¿no? Sí. Un indicador de que le muestre a ti en un navegador web o en un lector de RSS las últimas actualizaciones de los sitios web que pues sigues. Uh-huh. Eso te permite estar al tanto. Al tanto de todo, de manera fácil y claro, abierto. Y con un programita, podés tener un programita dedicado a eso, o sea, un lector de RSS y estar al tanto de todo lo que pasa en los sitios y no tener que ir a cada sitio Parece que ellos se comunicaban era por la lista de correos y a él nunca lo conocían, ¿no? No. El grupo pensaba que era un chamo grande y esto. Y cuando le dijeron, pero ¿por qué no vienes a la reunión? Nunca ha venido. Entonces dice, no, es que yo no puedo ir porque mi mamá no me deja ir. Tengo 14 años. Y entonces la gente, 14 años. Y estando aquí, no, hay que conocerlo. Y además trabajó en la implementación de la parte electrónica de las Creative Commons. A esa edad, ¿no? También. También con 14 años. Ahí conoció a Laura Schlesi, que es el que impulsó mucho la cultura libre, inspirado en el software libre y eso, y, y bueno, en la parte legal. Él era amigo de él y de Tim Berners-Lee, ¿no? Fue el creador de la World Wide Web. WWW. Edwards decían que no le gustaban mucho las escuelas, ¿no? O sea, la escuela, porque, o sea, era muy autodidacta. Como es una persona autodidacta, sentía que el sistema educativo, que de por sí, pues, hay muchas deficiencias, más bien lo limitaba. Él como que le gustaba leer muchísimo. Él era feliz leyendo, entrando a una biblioteca. Sí. Creo que siempre tenía muchos libros. Sí. Era fanático de la lectura. El lectura. El hermano decía que si él quería aprender álgebra, agarró un libro y aprendía. Si quería cualquier cosa, él aprendía leyendo solo. Él decía que en una de las conferencias, bueno, ya un poco mayor, ¿no? Saltando un poquito, cuando fue lo que creó, que es Open Library, él decía que cuando estaba creando Open Library, él era una persona de la que llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era visitar una librería, a ver qué libros buenos había para leer. Uh-huh. Open Library, que es una librería abierta, ¿no? Un lugar donde se publican cosas. Sí, ¿no? Donde se publican, es un proyecto de, creo que lo mantiene ahorita, Internet Archive, o hay una vinculación ahí, que básicamente es un sitio en donde uno puede encontrar libros de cualquier tipo, de arte, literatura, ciencia, educación, y puedes acceder a ellos sin ningún tipo de costo. Y claro, puedes subir incluso, o sea, todo abierto, todo de manera abierta, y libros que están bajo dominio público y que... Y o Creative Commons. O Creative Commons, exacto. Uh-huh. No, que bueno, en la parte técnica para construir Open Library, él desarrolló un framework en Python. Ajá. Que se llama WebP.py. Uh-huh. Ajá. Que eso es como el comienzo de lo que ahorita de Django, algo parecido. Sí, ¿no? Sí, algo parecido. Un framework que fue muy utilizado en base a otros proyectos que después fue desarrollando Aaron Swartz. No tenía idea. Y que ahorita está bajo dominio público, que cualquiera puede usarlo sin ningún tipo de restricción. Programaba bastante en Python, ¿no? Creo que... Sí, le gustaba mucho. Mucho Python. Fue uno también de los creadores de Reddit, que es la red esta de noticias, que nosotros no conocemos mucho por el hecho, yo les comentaba hoy, que yo tengo una cuenta en Reddit, pero claro, la mayor parte de las cosas están en inglés. Digo, que es excelente. Es muy popular en Estados Unidos. Sí. Pero hay canales en español. Eso nació antes que Facebook y todo eso, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que entendí. Fue como la primera red social. Es una cosa más seria. Sí. O sea, es una cuestión de noticias. Sí. Más bien, y más seria, no tampoco como Twitter. O sea, no son los 40 caracteres, digo. O sea, está buena. Pero uno debería manejar bien en inglés para poder aprovechar esa. Porque hay en español, pero no la misma cantidad que hay en inglés. Sí, y creo que eso fue lo que le dio más fama. Sí. El hacer Reddit, que Reddit se volvió muy popular y también le dio más dinero. También. Que no le quedó nada, ¿no? Porque... Con tantas demandas y todo. Sí. Sí. Porque, bueno, hay que ver el hecho que el chamo era un avanzado, ¿no? En su momento. Digo, por todo eso, digo, de que tan jovencito había hecho todas esas cosas y lo que pintaba para el futuro, sí, ¿no? Tiene 26 años cuando muere, ¿no? Sí. Él después de crear el Reddit, él se fue por una empresa, ¿verdad? Sí, para Codenast, algo así. Ah, Codenast. Decía que todo era muy gris. Tipo, se ve que no le gustaba ese ambiente de trabajo de Silicon Valley, de que usted tiene que cumplir horario y tiene que trabajar así. Pero porque él tenía Tenía mucho activismo político. Exactamente. Mucho activismo político de que él... Y eso ya no se mezcla. De Silicon Valley es hacer plata y más. Sí. Entonces él se dio cuenta que ese no era su lugar. Y a partir de ahí empezó a alejarse mucho de las compañías, incluso dejó de ir al trabajo. Por eso fue que lo despidieron. Sí. Por la única forma. Dejó de ir al trabajo y fue despedido. Y fue despedido porque ya no había ninguna queja técnica, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de ahí, pues hizo proyectos propios de compartir por internet y empezó su activismo político, ¿no? Él ganó bastante plata, creo que fue con Reddit, ¿no? Sí. Que ganó 1,000,000 y pico, no sé sí, cuánto. Sí, ganó bastante dinero. Uh-huh. Después él se dio cuenta también que, o sea, como le gustaba leer, le gustaba todo esto, pero veía que los documentos no eran libres, que había una cuestión ahí extraña, conoció lo que fue Pacer. Ah, ¿qué Pacer? Spaces es Public Access to Core Electronic Record. Bueno, no sé pronunciar en inglés, pero bueno, es algo que tiene que ver con documentos electrónicos. No, pero de abiertos. De juicios. Ah, ok. Entonces, sobre los juicios. Sobre los juicios. Entonces, todos los juicios están en esa digitalmente en ese servidor de Pacer. Pero usted para acceder a esos juicios tenía que pagar una plata. Ah. Entonces él compró muchos juicios y creó una página y los publicó todos. Ah, la vaina. Y gastó parte de ese millón de... Parte de ese dinero. Uh-huh. Él decía que muchas de las cosas que pues aprendió de su activismo político era leyendo. Él estuvo también interesado en... Él creó algo que se llama... O ayudó a lanzar lo que se llama el Comité de Campaña por el Centro de Cambio Progresivo. Que es más que todo sobre activismo online. Y después fue miembro del Centro de Ética de la Universidad de Harvard. Y cofundó además, hay un grupo en línea que se llama Demand Progress. Que de hecho luchó mucho por lo que se llama la Ley SOPA. Que contra la Ley SOPA. Exacto. Y contra la Ley SOPA y la Ley PIPA. Contra las dos. La Ley PIPA, que es básicamente censurar el Internet por derechos de autor. Donde las compañías pues querían pretender implementar leyes que beneficiaran a las corporaciones en el Senado. Y gracias a muchas de las acciones de Aaron Swartz se evitó eso. Él tuvo un papel importante en eso. Claro, pero es que habían ahí las grandes empresas, ¿no?, apoyando eso. Porque el Senado casi que estaba comprado. Sí, sí. Bueno, que si uno ve en el correr del tiempo cómo fue la votación del Senado, al principio la mayor parte del Senado apoyaba esas leyes. Después, mediante la presión que se ejerció, fue que fueron cambiando la posición. Y ahí empieza ella había tenido antes unos problemas legales, antes de eso y antes del tema detonante, ¿no? Legalmente. Ella había sido agarrada una vez que descargó unos materiales, no sé, de otro lado, que no me acuerdo cuál fue ahora. Y le cobraron una multa que fueron como $100,000, una cosa así. Pero el verdadero problema de él empieza ahí. O sea, empieza en el activismo político de él. O sea, porque ahí es donde empieza a molestar. Sí. Realmente. Entonces, lo que pasa es que se creó, fue un movimiento grande. Claro, por eso, porque tiene una incidencia importante. Entonces era un mal precedente. O sea, ya el hecho de que no pudieran impulsar esas leyes fue una derrota, digo, para esa gente. Entonces vieron, no, esto vamos a cortarlo por lo sano. Y ahí empieza toda la otra parte que viene con lo que el chamo hizo y eso, ¿no? De hecho, o sea, la Ley SOPA fue en Estados Unidos. Sí, claro. Pero en México también hubo algo parecido. Porque, ¿qué pasa? Y en Colombia estuvo la Lleras. Está. Y está la Lleras todavía. No estuvo, está. Está, bueno. Es más, están debatiendo ahora eso en este momento. ¿Cuál es el tema con eso? Ese es el peligro, entre otros, de los tratados de libre comercio. Sí. Los tratados de libre comercio, los países que firman tratados de libre comercio, una de las primeras cosas que les imponen son el tema de derecho de autor. Y lo manejan exactamente igual que en Estados Unidos, sí, porque ese es el tratado. Entonces estos países como Colombia tienen ese problema ahora que está en discusión. Es más, ayer estaba viendo una nota que salió sobre eso, porque están en pleno debate de eso. Porque es tal cual como si estuvieras en Estados Unidos. Sí. O sea, porque ellos te calcan el modelo... O sea, ¿qué es lo que buscan con los tratados de libre comercio? No lo hacen para que vos te beneficies, no. Lo hacen para beneficiarse de ellos. Y una de las cosas que ellos se benefician es del conocimiento, justamente. Y de la propiedad intelectual. Pasa con eso, pasa con los medicamentos, pasa con un millón de cosas que son importantísimas y que uno, cuando firma esos tratados, se somete a esos designios. Pero bueno, vamos a escuchar un temita musical y seguimos después. Yo linda foto y lo quieres vender. No inventaste llevas la mejor parte. Ay, qué bonito el cartelito que anuncia un hit total, total, total para que sí. Vende como loco y está primero en la radio. Son 14 pesos que agarras por unidad. Lo que vos grabaste hoy lo maneja un notario, que se queda con el resto. Te promete los cohetes, el póster, la revista, la gira y mucho más. No es que no queremos ver los discos y los billetes. Si aparece la guita, vos no la vas a llevar. Hoy te lo digo, no cuentes conmigo. Con un solo ojo veo mucho más. Pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Pirata, no todo lo que brilla es plata. Entonces, como veníamos diciendo, ahí está el tema con la propiedad intelectual y cuando se firman estos tratados, ¿no? Sí. Que te afecta al país tal cual estuvieras en el país con el que firmas el tratado. Sí, y que incluso que no, bueno, pienso yo que no se cree un tratado de libre comercio, y somos muy dependientes de las compañías de Estados Unidos. Si se implementa una ley que viole, no sé, que prohíba el compartir el conocimiento en Estados Unidos, estaríamos afectados por Wikipedia y por un montón de sí, por los servidores. Por los servidores. Los servidores están allá en Estados Unidos. Están en Estados Unidos y se vería limitado el mundo. Entonces, a nosotros nos interesa que pase allá y que las cosas salgan. Sí, y nos debería interesar más descentralizar la información. Exacto. Exacto, no depender. Más de que interesarnos, que sí, obviamente tiene que interesarnos el tema de las leyes porque nos afectan. Digo, debería interesarnos más descentralizar y no tener esa dependencia. Por eso cuando hablamos de las redes federadas, cuando hablamos de un montón de cosas, ¿no? O de la forma de compartir o de mover información. que hace todo el mundo. Bueno, Google Drive y todo. Y sí. Todo muere en el mismo lado. Sí. Todo muere en el mismo lado. Debería ser todo P2P. Por uh-huh. eso habla mucho en el manifiesto de Guerrilla de Acceso Abierto, uh-huh. Swartz, de los archivos P2P. Y entonces se viene, bueno, después el tema detonante, ¿no? ¿Cuál fue el crimen de Aaron Swartz por el que es estigmatizado, digamos, o perseguido desmedidamente, ¿no? Sí, o sea, de manera estúpida, ¿no? Él tuvo como dos. Sí, pero el grande, digamos. El primero, que fue, creo que 1.5 millones que tenía que pagar, y eran 30 años. Después le subieron 3 penas más. Y entonces tenían que pagar 4.8 millones de dólares y la pena ya era de 50 años. Sí, en total creo que eran, ya les digo bien, creo que imagínense eran... Imagínense que hasta un violador, no ni siquiera esa pena se la dan. No, claro. A un asesino ni nada de eso. O sea, y él no había hecho nada. No. O sea, él lo que hizo... Porque él, o sea, si hubiera terminado de hacerlo, que de repente si hubiera publicado todo, de repente sí hay poquitico, pero ni tampoco es para hacer pena. Claro, pero depende, porque con qué fin lo publicás. Uh-huh. O sea, él primero que no hizo nada con ese informe. Vamos a explicar primero qué fue lo que hizo. Digo, porque estamos hablando de las penas, pero no estamos diciendo qué es lo que pasó. O sea, lo que hizo el tipo fue un script. ¿Verdad? Hizo un script en Python. Uh-huh. Lo que pasa es que la MIT, el Instituto de Massachusetts de Tecnología, tiene una base de datos de JSTOR. Ajá. Uh-huh. Creo que eso eran puros papers sobre investigaciones académicas sobre algo, un tema, sí. No me acuerdo bien. Entonces él quería bajarse todos esos papers, ¿sí? Y entonces se fue al MIT, como él tenía acceso al MIT, sí. Se fue al MIT y conectó una laptop directamente a los servidores. ¿Con un disco externo? Ajá, con un disco externo y comenzó a bajarse toda esa información. Y se bajó unos casi 5 millones de documentos. Uh-huh. Entonces se dieron de cuenta que había una computadora y que estaba bajando cosas, ¿no? Entonces no la desconectaron ni nada. Pusieron una cámara a ver quién era el que estaba haciendo estas cosas. Se dieron de cuenta que era Aaron Swartz y bueno, comenzó el FBI y todo esto a perseguirlo, sí. Bastante, ¿no? El que va, estoy buscando cuál es el organismo que va y que lo detiene al final. Es el servicio... Bueno, el servicio secreto. Servicio secreto del Estado. Eso es a partir de la época de Bush. El servicio secreto se encarga de esas cosas, o sea, de las Torres Gemelas y todas esas cosas, cuando aumentan el tema de la vigilancia y de los poderes. Claro, y también ahí está este fiscal, Steven Hyman, uh-huh. que fue uno de los que no obligó para nada, ¿no? Quería utilizarlo como ejemplo a los otros hackers para que... Para darle miedo a lo que se pueden enfrentar si hacen algo parecido. Claro, claro, o sea, la idea es esa. Bueno, ellos mismos lo dijeron, ¿no? Era ejemplificar. Mm. O sea, porque incluso los mismos afectados, digamos, entre comillas, que era JStore donde se descargó las cosas, en determinado punto de juicio dijeron, bueno, no, está hasta acá, o sea, ya está. Y no. O sea, la fiscalía estaba empeñada en darle, creo que eran 13 cargos, me parece que tenía. JStore dijo como que que el juicio no dependía de ellos, sino del gobierno. Ellos llegaron a retirar los cargos. Sí, sí, es que es algo tan loco que los que almacenaban los papers y todo eso, casi que, oye, no, yo no tengo problema por nada, pero ahí se ve que hay influencias monetarias poderosas para evitar eso, entonces... Claro, el tema era, como ellos mismos lo dijeron, era dar el ejemplo. O sea, el ejemplo era meterle 13 cargos, 50 años, hasta 50 años de cárcel, si era hallado culpable de todos esos cargos, y una multa de 50 millones era. Sí. Lo que era un disparate, ¿no? Porque 50 años de cárcel, como ustedes decían hace un ratito, no lo tiene ni un violador, ni un asesino, uh-huh. No lo tiene nadie. O sea, es más grave descargar documentos. Y académicos y científicos, no sí. Es que, no, es un video de una película, algo así. No, y sin fines de lucro, además, porque, o sea, no hay nada que diga que el tipo iba a hacer plata con eso. Sí. Además, todo el mundo sabe que en realidad estaría pensando compartirlo. Sí, ese era el propósito, más que todo. Y bueno, ahí está, o sea, esa presión, un chamo de 26 años, seguramente, finalmente habrá tenido que ver, aunque no se sabe bien, ¿no? O sea, la muerte de Swartz es como una muerte inducida, en realidad, ¿no? Sí. Sí. O sea, no se sabe, no está muy claro, ¿no? O sea, puede ser que el tipo se haya suicidado, pero ¿por qué es el tema, no? O sea, ¿o cómo lo llevan a eso? El hecho es, o sea, dar el ejemplo, o sea, haber querido ejemplificar con él para meter miedo en otras personas que quisieran hacer esto mismo. Y está el tema del activismo político de Schwartz. Sí. Digo, muchos dicen que él sufría depresión. Sí, él era una persona muy introvertida o pero tímida. La novia y esto, digo que no, que él siempre está una persona normal, pues. Lo que pasa es que también es arrecho, ¿no? Que si a usted lo están acorralando. Sí, acorralando y ese nivel de presión y no sé, a lo mejor se le pasó por la mente eso, pues. Y él no iba a doblegar tampoco porque, o sea, porque ellos querían como que se dijera que era culpable y decir, no, yo tuve la culpa, yo, o sea, está mal lo que hice. Ajá. Sí. O sea, y el tema sí, como que está mal, exacto. Claro, y el tema está ahí. O sea, lo que está mal es lo otro. Sí. Digo, no lo que hace él. Lo que está mal son esas leyes, que existan esas leyes, digo, que hagan que el conocimiento sea una cosa privada. Digo, eso es lo que está mal y no lo que hizo Schwartz. Entonces, reconocer lo otro sería nada. Lo que pasa es que también él era como una figura ya del internet. Sí. A él le preguntaban así como que, ah, ¿qué será el futuro del internet? ¿Qué tal? Una le preguntaron, ¿qué piensa del internet? Entonces dice que tiene dos cosas, una buena y una mala. La buena es que ha evolucionado bastante y en cierto modo hay un poco de libertad. Pero hay otra, la mala es que hay mucho espionaje. O sea, él estaba hablando mucho antes de que Snowden saliera, imagínense. Sí. Recuerdo que una de las charlas ahí en el documental habla sobre la diferencia entre internet y cualquier otro medio, ¿no? Que es la radio o la televisión. Que usted la radio y la televisión se tiene acceso por el nivel de espectral, ¿no? El radio espectral. Uh-huh. Y usted no, para acceder no es algo completamente público, contiene gasto, es más complicado. En cambio, el internet, no, usted puede montar un blog casi que gratuito y hablar sobre lo que quiera hablar. El problema está, y ahí mete la cuestión de la neutralidad de la red, es que ¿quién es escuchado en internet? ¿Quién es escuchado? Usted puede hablar, pero de que se escuchen es lo más complicado. Uh-huh. Entonces, es muy, muy interesante esa... Sí, también hay que tener en cuenta, lo hablábamos con el tema... Ah, no, lo hablaba yo en el taller. Con el tema de la radio, es que sí, o sea, internet es gratuito para ti, o sea, es mucho más fácil para ti publicar, escribir en internet, o sea, tener un lugar ahí a la vista de todos. Pero vos una radio del espectro radioeléctrico, vos no pagás nada por escucharla. Tenés un receptor... Estás en el área de influencia, digamos, de la radio, escuchaste, punto. Sí. Internet, tenés que pagar conexión a internet si quieres tener acceso, sí, a internet. Y no hay que pensar en internet como algo que todo el mundo tiene acceso. No, porque en realidad la mayor parte del planeta no tiene acceso, no, a internet. Digo, eso es un mito también. O sea, el hecho de que... Pero bueno, el hecho es que sí te permite, o sea, comunicarte con quien quieras si tenés el acceso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo pensamos con nuestra cabeza, pero hay muchísimas partes del mundo que no tienen, sí, no ni internet ni por nada. Entonces, el tema, entonces, supuestamente el juicio empezaría en el 2013. Sí. Iba a empezar el juicio, obviamente. ¿Él cuándo fue la fecha que se suicidó? Fue el 11 de enero del 2013. El 11 de enero. Yo también leí por ahí que en ese momento... No me acuerdo si fue el servicio secreto o el FBI, ajá, que lo llamaron y le dijeron que iban a confiscar todo aparato electrónico que tuviera. Y esa misma mañana fue que se mató. Uh-huh. Él enfrentaba de 50 años de prisión y 4 millones de dólares en multa. Uh-huh. Eso sí, sí lo llamaban culpable de todos, sí, de todos los cargos. Incluso dice que él salía bastante en... O sea, ahí estamos viendo la parte política, ¿no? Uh-huh. Él salía bastante en RT. Hablando, ya vemos por dónde vienen los tiros también, ¿no? Uh-huh. Y después que murió, la familia y la pareja de Schwartz crearon una página web y decía una declaración en esa página web póstuma que usó sus prodigiosos talentos como programador y tecnólogo no para enriquecerse, sino para hacer el internet y un mundo un lugar más justo y mejor. Uh-huh. Y bueno, él también publicó en su blog algo así que decía: si me llega a atropellar un carro o algo así. Ajá. O sea, ¿qué hacer si me llega a atropellar un carro? Algo así era el título. Entonces decía que tenían que publicar todo lo que tenían en su disco duro. Ahí hacer lo mínimo público. Uh-huh. Si le pasaba algo, ese es como el testamento. Eso lo publicó en 2008. Sí, sí, y bueno, esa es un poco la historia, digo, de Aaron Schwartz y lo que llevó al juicio, a esta persecución que tenían con él realmente, digo, y qué fue lo que él hizo realmente, que tiene que ver con el conocimiento, sí, con compartir el conocimiento. Entonces, vamos a ver, ahora después que escuchemos un tema musical, vamos a hablar un poquito de eso, sí, del conocimiento y cómo se genera el conocimiento y quién tiene, en la mano de quién está el conocimiento. Entonces, antes de ir al tema, hablábamos o habíamos comenzado a hablar de la parte, el tema de cómo se genera el conocimiento, ¿no? Exacto. Y el tema universitario, que es una de las cosas, digo, en las que estaba comprometida Schwartz, en las que estaba comprometido Schwartz, y de la manera de que se financia el conocimiento universitario y a dónde va a parar ese conocimiento. Entonces veíamos o vemos que la mayoría de las universidades, no solo en Estados Unidos, que este era el caso, o sea, basan el tema de la formación académica o del prestigio académico en lo que son los papers, ¿no? Que son documentos que se publican en revistas especializadas y que eso les da el prestigio a los investigadores. Esas revistas especializadas normalmente se quedan con los derechos de eso que publican. Y para poder acceder a esas notas o a ese conocimiento, uno tiene que pagar, ya sea una suscripción, que creo que es anual, o el artículo, pagar en dólares el artículo. Y en el caso de las universidades norteamericanas, la mayoría están suscriptos para los estudiantes a esas, estamos hablando de Harvard, del MIT, de todo eso, ¿no? ¿Y quién financia a los investigadores? El Estado. Estamos hablando, lo que vamos a hablar en este caso es de cómo se genera el conocimiento en las universidades públicas, que se pagan con fondos públicos y a dónde va a parar. Si es una universidad privada, bueno, allá de ellos. Pero una universidad pública que paga el Estado, o sea, todos. Sí. Somos los que pagamos la formación de ese estudiante. Entonces, en el caso de Schwartz, si bien ellos tienen acceso, los que estudian ahí, o sea, que son una elite también, ¿no? Los que estudian ahí, era una cosa que decía que ese conocimiento no estaba disponible para gente del sur, por ejemplo. O que no tenían la capacidad para comprar. En definitiva es eso, es comprar por el conocimiento. Ahí está el ejemplo del Pacer, ¿no? Que ellos ganaban, creo que era 100 millones al año. Uh-huh. ¿Sí? Por algo que supuestamente era público, pero no era público. Porque, o sea, usted tenía que pagar para poder... no era mucha plata, pero igualito tenía que pagar. Y entonces, si usted es abogado y tiene un juicio, tiene que publicarlo ahí. Ah, eso en el caso de los juicios, sí. Que fue las primeras cosas que él se descargó y hizo pública. Hizo, ¿no?, una página que se llamaba Recap y todo esto. Claro, y entonces para una persona que necesite avanzar en una investigación y buscar antecedentes que los ayuden, su propio conocimiento, cosa que fue financiado por el Estado, tiene que pagar. Claro. O sea, tiene que pagar doble. Tiene que pagar doble. Ya pagaste. Ya pagaste el Estado para crear conocimiento. Ajá. Y ahora tiene que pagar doble para acceder al conocimiento que ya pagaste. Ya pagaste. Que ya ayudaste a generar. Sí, entonces... O sea, esa es la contradicción en el caso de las universidades públicas. Que eso no pasa solamente en Estados Unidos. Sí. Claro. O sea, yo de repente... No, yo siempre digo algo, ¿no? Si uno critica o dice algo, tiene que, aunque sea, buscar la solución, ¿no? Claro. O sea, buscar como una posible solución. Exacto. Yo diría, o sea, pienso yo que debería haber como una institución, algo que también genere una revista, genere publicaciones, pero que el conocimiento sea libre y se retroalimente. Exacto. Me parece que la única forma de que... De hacerle frente a eso. Ajá, la única forma. Claro, lo que pasa es que hay, o sea, por un lado, eso debería reglamentarse, o debería haber una ley. Para eso, en Venezuela hay una ley en discusión hace mucho tiempo sobre eso, pero no ha avanzado, que sería complementaria a la ley de infogobierno, pero eso no ha avanzado, digo, está ahí. Pero ¿qué pasa? Que como se mueve el sistema, digo, de prestigio y de esto, ni siquiera son todas las publicaciones las que tienen una validez como para darte estatus, ¿no? Como científico. Son algunas, digo, y son todas en inglés. Digo, las que hay en español, digo, no tienen el mismo estatus. Entonces, se crea eso, o sea, esa ley debería obligar a las instituciones públicas a liberar de alguna manera el conocimiento. Sea con eso, con un lugar donde se publiquen las cosas por ley, digo, pero no depender de que el estudiante diga, ay, yo voy a publicar acá, porque no le va a dar el mismo estatus, digo, que le va a dar una de estas compañías. Mucha razón, por lo menos, si yo publico una IEEE, eso es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Eso es lo máximo, a que yo publique una revista por ahí de un país de aquí, Latinoamérica o de España, no sé. Claro, o sea, las revistas... Tendría yo más prestigio, ¿eh? Tiene más prestigio. Claro. Las revistas se aprovechan de eso. O sea, los que están haciendo plata con eso son las revistas, que vieron un hueco legal y, oye, mira, aquí implementamos, invertimos en publicidad y le vendemos la idea a las personas que si acceden a... que pueden publicar, usted como investigador o como académico, sus investigaciones y que le llegue a la gente y crearte una reputación, entonces tú tendrás más prestigio. Cuando ese prestigio te lo están vendiendo, no es nada. No es un prestigio adquirido. No, o sea, te están vendiendo, sí, el prestigio. Te están vendiendo. Entonces, ahí es donde tenemos que cuestionarnos para ver que es un tema muy importante, porque... Ese conocimiento, digo, estamos hablando del conocimiento y más importante es, y más delicado, cuando se financia, digo, de manera pública. Exacto. Porque, bueno, si vos vas a una universidad privada, pagaste tus estudios en una universidad privada, bueno, hacer lo que quieras. Digo, pero si lo estamos pagando todos, tenés que retribuir a la sociedad de alguna manera eso. Entonces eso no, al final no retribuye a nadie, porque después nadie tiene acceso a eso, digo, de manera libre. Digo, cuando ya está pago ese conocimiento. Y bueno, eso es una de las cosas que Schwartz veía. Y estando en otro lado del mundo y desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Porque nosotros es más común que lo podamos ver. Digo, porque somos los afectados por eso. Pero él no era afectado. Claro, él no era afectado. Él era un tipo que estaba ahí, tenía su vida resuelta. Sí, no tenía nada. Con sus capacidades. Una situación cómoda. Digo, o sea, ni tendría por qué haberse metido en todo eso. Sí. Pero vio, o sea, que es tan grande la injusticia en ese aspecto que bueno, por eso entran estas cosas, ¿no? Sí, por eso pues le rendimos una especie de homenaje en este programa. Uh-huh. Me gustaría, para cerrar, no sé si ya no queda más nada que hablar. No, yo creo que por eso podemos ir cerrando. Las últimas dos palabras de dos grandes de la cultura libre y del internet, como son Tim Berners-Lee y Lawrence Lessig, le dedicaron después que murió... Aaron Schwartz. Lawrence Lessig, a través del sitio web de Creative Commons, reconoció su trabajo y dijo: Aaron era un amigo muy querido para todos nosotros y una inspiración para mí y para muchos de ustedes. Nuestras oraciones están con sus padres y y los que supieron de su amor, pero todo lo que construyamos sabrá siempre el producto de su genio. Y Tim Berners-Lee, en una lista de correo de la W3C, que la W3C es la que regula la estandarización de la web, Decía, Aaron ha muerto, nómadas de este loco mundo, hemos perdido a un mentor, un viejo sabio, hackers en busca de lo correcto, hemos perdido a uno de los nuestros cuidadores, escuchadores, padres todos, hemos perdido un hijo, lloremos todos. Es muy muy interesante lo que escribió Tim Berners-Lee. Y para recomendar, pues, el documental de Aaron Swartz, el hijo de la internet. Ajá, sí, si lo pueden ver, sí. Estaría bueno. Bueno, vamos a escuchar el último temita cortito y volvemos con unas noticias para cerrar. Well, it's exactly like being asleep. You have absolutely no sense of time. The only difference is that you don't dream. Novedades de la tecnología libre. Libre. Bueno, bienvenidos al mundo KDE. Vamos con noticias, ¿no? Pero ¿qué es como decir al mundo KDE? Sí. Creo que ahora las noticias son sección puro KDE. Sí. Sección noticias. Lo que pasa es que no trae más noticias, entonces me toca traer a mi noticia. Sí, sí, está bien. Como sobran. Está bien, no es culpa tuya, sino nuestra. Bueno, una noticia es que sacaron un menú, se llama Tilet Menu, al muy estilo así de Windows. Ajá. Está así como en fase beta. Y ¿cómo es el estilo Windows? Pues mucho más desordenado que el de Linux. ¿Cómo es el estilo de Windows? Así con En la barra más grandes, así como el Windows 10. Un poquito más grande y tiene así como plasmóides. Como noticias adentro. Y ajá. La cuestión. Exactamente. Espero que sea más ordenado que el de Windows 10, porque el de Windows 10 es desastroso. Bueno, en realidad, pues el que comentaba la noticia decía que no le gustaba mucho el menú, pero bueno, a los que le gusta mucho Windows y se vienen a KDE, se van a sentir cómodos. Exactamente. Esta otra, es que también KDE ahorita está comenzando a hacer muchas aplicaciones para celulares, ¿no? Ah, sí. O sea, está KDE Connect, está K-Algebra, que es una calculadora, está Minuet, que es para aprender música, y ahorita sacaron una aplicación beta para teléfonos también, y se llama Marblet Map. Marblet está para escritorio, pero salió ahora para Android. Para Android. Ah, ok, KDE desarrolla aplicaciones en Android. Ajá. Ah, ok. Entonces la noticia es que KDE ha sacado Marblet Map para Android. Que es como una especie de Google Maps o algo así. Exactamente. Ah, okay. ¿Que lo hacen ellos? Sí. ¿Con la base de datos de quién? Pues no sé. ¿Será con OpenStreetMap? Seguro. No, digo, porque no creo que KDE se ponga a hacer eso tampoco. No. Debe ser una implementación para Android usando... Yo he usado Marblet en escritorio, pero salió ahora para teléfono. Uh-huh. Bueno, son esas dos noticias, más nada. Está bien. Grandes cosas del lado de KDE. Bueno, algo es algo. Un menú a los Windows. Y Google Maps. No. Está bien. Y bueno, entonces ya nos vamos despidiendo, sí. Hasta dentro de 15 días, que vamos a hacer el último programa, como dijimos, de esta temporada y de este año. Uh-huh. Después nos vamos ocurre. A tomar un receso, vamos a ver si podemos hacer algo como la gente para el próximo programa. Si logramos, y si no, vamos a tener que aprender nosotros de aquí a 15 días. Hay temas que están duros, ¿no? Para conseguir la gente para tratarlo, por lo menos duros como lo queremos hacer nosotros. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces vamos a ver el tema de las redes. En Twitter, arroba liberada radio. Uh-huh. Y el blog, radioliberadaelpodcast.wordpress.com. En diáspora, radioliberada, arroba joindiáspora.com. Ajá, y bueno, y agradecer, como siempre, a los medios que nos retransmiten. Urquia 95.7 FM de Venezuela, el binario.net de España, entre comillas, la gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia y Radio Contracorriente de Paraguay. También tenemos el canal de Telegram, que está en el blog ahí para suscribirse los que quieran. Para que den feedback. Ajá, así es. Y bueno, ya pueden ir proponiendo algún tema también para el programa que viene dentro de 15 días. Por esos lados. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, hasta luego. Chao. Can you take me home? Can you take me home? La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.